Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 25 de marzo. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha anunciado que con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro se ha diseñado una programación donde se incluye la representación de 4 sesiones de la obra El Retablillo de Don Cristóbal a propuesta de la Salita de Teatro. Las 2 primeras sesiones están dirigidas al alumnado de secundaria de la localidad y tendrán lugar los días 7 y 21 de abril. Y por otro lado, los días 28 de abril y 5 de mayo se realizarán otras 2 sesiones para el público en general, con entrada libre con invitación, que se puede retirar en la Oficina Municipal de Turismo. Patricia Caro además ha informado que en colaboración con las Hermandades de Ubrique se ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2027. La imagen protagonista de las fotografías o pinturas que se presenten a concurso estará centrada en la salida procesional del Cristo yacente del Viernes Santo. Finalmente, la delegada de Cultura informa a la ciudadanía que el inicio del concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique de este próximo viernes se retrasa a las 6 de la tarde. El próximo viernes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y una fecha que pone en valor el poder de las artes escénicas como herramienta cultural, educativa y social. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique queremos presentar una iniciativa que nace con el objetivo de acercar el teatro a todos nuestros vecinos y vecinas. Con el objetivo de esta celebración vamos a ofrecer 4 sesiones de la obra El Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca. Una pieza divertida, crítica y profundamente representativa de nuestro patrimonio social y teatral. Hemos organizado en esta programación en 2 líneas. Por un lado, 2 sesiones dirigidas especialmente a los institutos de nuestro municipio, con el fin de fomentar el interés por el teatro entre los más jóvenes y acercarle a obras fundamentales de nuestra literatura. Y por otro lado, otras 2 sesiones abiertas a todos nuestros vecinos y vecinas que lo deseen y quieran disfrutar de una tarde de teatro. Esta propuesta cultural se llevará a cabo el día 7 y 21 de abril a las 7 de la tarde en la Salita de Teatro para el alumnado de educación secundaria de Ubrique, y el 28 de abril y 5 de mayo para todos aquellos vecinos que deseen pasar esa tarde en la Salita de Teatro, y las entradas serán gratuitas mediante invitación que podrán recogerse desde el 7 de abril en la Oficina Municipal de Turismo. Y me gustaría agradecer de corazón a la Salita de Teatro por su colaboración, por su entrega, por su pasión y por mantener viva la magia del teatro. Así que gracias, gracias por hacer posible este proyecto cultural. Y bueno, del teatro nos vamos a ir ahora a la Semana Santa. La Delegación de Cultura, en colaboración con las Hermandades y Cofradías de Ubrique, convoca el concurso para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2027. Este año la temática será el Viernes Santo, Santísimo Cristo Yacente. Recordad que se pueden presentar tanto fotografías, obras pictóricas, como ilustraciones digitales. Los trabajos deberán entregarse a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el plazo de entrega de las obras permanecerá abierto del 20 de abril al 18 de diciembre de 2026. Recordar que el año pasado se aumentaba la cuantía del premio de 300 a 500 euros, así que solo me queda animaros a participar. Y bueno, para despedirme no quiero irme sin invitar a todos nuestros vecinos a subir a la plaza del Ayuntamiento este viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, que hay sorpresita, y vamos a disfrutar del concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique. Así que vamos a tomar ese chocolate calentito, ese gañote, y vamos a disfrutar de esas sorpresillas que se vienen. Os espero en la plaza del Ayuntamiento, viernes a las 6 de la tarde. Otros temas de interés. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de marzo. Dará comienzo a las 7 con un orden del día que incluye la aprobación de un acuerdo de hermanamiento entre los municipios de Ubrique e Igualada. También se propone al pleno la ratificación de un decreto de alcaldía por el que se acuerda la participación de nuestro municipio en el plan de actuación de emergencias de la orden de 3 de marzo de 2026 de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Esta sesión ordinaria además recoge el punto de dedicado a la dación de cuentas de los decretos del mes de febrero para concluir con el apartado de ruegos y preguntas. Como es habitual, la sesión se ofrecerá en directo a través de Radio Brique en el 97.6 de la FM o en radiobrique.com y la pueden ver también en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, desde los centros educativos de la localidad se recuerda a las familias ubriqueñas que nos encontramos en los últimos días para poder participar en el proceso de escolarización para el próximo curso escolar 2026-2027. Aunque el plazo finaliza el próximo martes 31 de marzo, las familias solo tienen hasta este viernes y desean presentar las solicitudes de manera presencial en los colegios ubriqueños. José Carlos Delgado, director del Colegio Ramón Crosa, ha realizado un especial llamamiento a las familias con menores de 3 años, ya que se estima que entre 10 y 15 de ellas aún no han realizado los trámites. Los datos que con los que empezamos a trabajar antes del proceso de escolarización, pues estaba en torno a 105 nacimientos los que podía haber en Ubrique o con lo que había en Ubrique en el año 2023. Y a fecha de ayer estuvimos haciendo un recuento en los centros públicos y tenemos inscrito en torno a 73 niños, contando con los niños, la familia que hayan inscrito a su alumno en el Colegio Sagrado Corazón, que es el que nos falta por los datos que nos faltan por saber. Estamos en torno a 15, 20 niños que no tenemos familia, que no tenemos todavía controlado o saber si han echado la solicitud en otro pueblo, otra localidad, se dio desplazamiento. Entonces lo que queremos con esto es hacer un llamamiento, ¿no?, para eso, informar a la familia de que tenga hijo o hija nacido en el año 2023, porque estamos en los últimos días de poder echar las solicitudes de escolarización pues de manera presencial en los centros, y así también poder ayudarle a resolver todas aquellas dudas porque se le pueden presentar a la familia en este procedimiento. El viernes, como has comentado antes, el viernes 27 es el último día que los centros públicos permanecen abiertos. Por lo tanto, será hasta ese mismo viernes el plazo que tienen las familias para poder presentar las solicitudes de manera presencial en los centros y poder resolver esas dudas que puedan tener sobre la escolarización de sus hijos. Las familias tienen de plazo hasta el día 31 de marzo para poder echar la solicitud de escolarización. Eso sí, a partir del 27 tendrán que echarla de manera telemática a través de la página de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación a través de Internet. Por lo tanto, eso, desde aquí hace el llamamiento que a todas aquellas familias pues que aún no hayan decidido o no hayan entregado las inscripciones en el centro que ellos hubieran elegido, pues que están, eso, que se aceleren un poco, ¿no?, que estamos ya en los últimos días, y así también pues nosotros poder tener también en la cuenta, ¿no?, definitiva del alumnado, porque como te he comentado antes, pueden darse circunstancias que después le puedan perjudicar a la familia. Como por ejemplo, que si tú quieres un centro concreto y lo echas fuera de plazo, la administración lo que hace es otorgarte un centro de oficio. Es decir, que te van a colocar en el centro donde más plaza disponible haya, igual no es el que tú quieres. O te pueden colocar en un centro que no tenga los servicios que tú necesitas, como por ejemplo nos puede pasar a nosotros, familias que puedan vivir en la zona de expansión, que tienen derecho al transporte escolar, y no echen ahora mismo la solicitud, se pueden ver luego con la desagradable sorpresa de que le otorguen un colegio que no tiene transporte y no puede hacer uso de ese medio, de ese transporte, durante el año escolar. Por lo tanto, eso, hace ese llamamiento para que aquellas personas que aún no han echado estas inscripciones y tengan hijos nacidos en el año 2023, hijos, hijas, pues que estamos en los últimos días y que estamos aquí en el centro esperando para poder ayudarle lo que crean necesario, ¿no? Tú solicitas un servicio o tienes pensado solicitar un servicio en junio con la matrícula, pero claro, a no haber echado la solicitud de reserva de plaza que se echa ahora en marzo en el colegio que tú quieres, te puede implicar a que te otorguen un colegio de oficio que no tenga los servicios que tú vas a necesitar. Hablamos de comedor, hablamos de transporte, ¿vale? Hablamos de ese tipo de servicios, o que te coja más cerca por diferentes circunstancias personales, tenga familia que viven cerca de ese colegio, de ese centro, y te puedas ver en la situación esa de que esas necesidades tuyas no se puedan ver cubiertas. A la hora de rellenar la solicitud, tienes la posibilidad de elegir por orden de preferencia los colegios que quieren que se te otorguen. Normalmente, o lo habitual, en estos últimos años, con la bajada de ratio de nacimiento, mejor dicho, es que a todas las familias se le otorga el centro que colocan en primer lugar. Este año, ¿qué puede ocurrir? Que estamos ya, hay muchos centros que están ya cerca de ocupar el límite. Recordamos que este año la ratio de infantil de 3 años está en 22 niños, no está en 25 como estaba años atrás. Por lo tanto, hay menos plazas en todos los centros. De ahí no la prisa, ¿no? De que se eche las solicitudes, porque se pueden dar esas circunstancias, a lo mejor que tú quieres, por cercanía, por recursos, ¿no? O por servicios que pueda tener, no sea el que se te otorga. Entonces, imagínate, con los datos que nosotros estamos contando, a mí me faltan en torno a 10, 15 niños por escolarizar. Estamos ahí ya varios colegios que estamos rozando los 22 alumnos. Es decir, si hay 4 o 5 de esos 10, 15 que faltan, hay 4 o 5 que quieren el mismo colegio, va a haber algunos que van a desplazar, que no van a otorgarle, la administración no le va a colocar ese colegio de oficio, le va a dar otro. ¿Vale? Entonces, ahí es donde pueden ver el problema. Centro como el nuestro, que tenemos el transporte escolar, si pasamos de los 22, ahora en este proceso de escolarización, sí tenemos la posibilidad de que se queden todos porque se podría ampliar la unidad. Eso podría ocurrir solo en nuestro centro, por el tema del transporte escolar. ¿Qué pasa? Que si esa circunstancia la vemos después del proceso de escolarización, no se va a ampliar unidad. Se va a desplazar a las personas que no hayan echado en el momento a otros centros y van a perder el derecho al transporte. Esa es, de ahí la necesidad, ¿no? La urgencia de que si se está dudando, se está pensando, que ahora es el momento, después del 31 de marzo, no se puede hacer nada para recuperar esas solicitudes, ¿vale? Y por otro lado, desde la Fundación López Mariscal se han dado a conocer hoy los detalles organizativos de la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Paz y de la Virgen del Rosario este próximo Domingo de Ramos. De esta forma hemos conocido que la presentación de la Legión ante las autoridades locales tendrá lugar el domingo en el Parque Rafael Alberti a partir de las 4 de la tarde. Seguidamente se procederá al desfile del Grupo de Caballería Reyes Católicos de la Legión por las calles de la localidad, para proceder a continuación a la salida procesional desde las 5 en la Ermita del Jesús. La Legión, el Grupo de Caballería Ligera Acorazado, Reyes Católicos, de segundo de la Legión, tiene que solicitar permiso a las autoridades de nuestra localidad para poder hacer esta maniobra cerrada, que nosotros le decimos un desfile. Poder desfilar, ¿no? Ellos le utilizan otro término, poder desfilar por nuestra localidad, tienen que solicitar el permiso a las autoridades de nuestro pueblo para poder hacerlo. Por lo tanto, se prevé que a las 4 de la tarde desembarquen ellos en el Parque Rafael Alberti. Ellos piden formalmente permiso a las autoridades locales para poder desfilar por las calles de Ubrique, e inmediatamente desde el Parque Rafael Alberti se van hasta el Hotel Ocurri, donde inician ahí el desfile. Este desfile, ¿vale?, pues se tiene una previsión aproximada de que dure como entre 3/4 de hora, y ese desfile, que inicia su recorrido en los callejones a la altura del Hotel Ocurri, continúa hacia lo que es el Bar Alcázar, la Avenida de España, y ya baja a la Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora Virgen de la Estrella, sube por el Prado, de nuevo desemboca en los callejones, ¿vale? Luego va hacia los callejones Plaza de Colón, calle San Sebastián, y ya Ingeniero Juan Romero Carrasco, para poder finalizar en la Plaza del Jardín. Así que vamos a comunicarle a todos nuestros oyentes, a todos vuestros oyentes y a todas las personas que nos están escuchando, que en el jardín van a tener un espacio destinado para que se pueda formar la Legión, y también un espacio destinado para el público. Y lo que sí pedimos, por favor, es que intenten respetar esas señales, puesto que, bueno, es necesario que cada uno ocupe sus espacios. La Legión son aproximadamente unas 90 personas y tienen que tener ese espacio, o sea, entre la Legión, las bandas, después la salida procesional, el cortejo. Bueno, tenemos que ser muy respetuosos con los espacios para que todo transcurra con la mayor normalidad posible. Entonces, a las 4 de la tarde, lo primero que se hace es pedir, solicitar el permiso, y comenzábamos con el desfile de la Legión por Ubrique. El acompañamiento musical son tres. La cabecera irá la banda de música del Grupo de Caballería Reyes Católicos de la Legión. O sea, irá la Legión, luego en esta cabecera irá la banda de la Legión, después irá el cortejo de niños, seguido irá el misterio, es decir, lo que es nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal a Jerusalén, que irá acompañado de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, y por último, bajo palio, pues irá la Dolorosa, la Virgen del Rosario, que irá acompañada también de la banda municipal de música Maestro Juan Chacón. O sea, son tres bandas las que van a procesionar, y bueno, y la verdad es que creo que va a ser un momento muy emotivo. Pasar la Semana Santa de Ubrique, tras una autorización que el ayuntamiento de nuestra localidad ha cedido a la parroquia de Nuestra Señora de la O, que es quien organiza la procesión, pues se ha permitido que los pasos puedan salir de la Iglesia de Jesús. Es verdad que durante un tiempo ha estado cerrada, pero tras una revisión, pues se ha dado ese permiso y van a poder salir los pasos desde la Iglesia de Jesús. O sea que la salida procesional será a las 5 y su recorrido será exactamente igual que el del año pasado. Uh-huh. Desde la Plaza del Jardín irá hacia la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, hacia Avenida de Diputación, irá, desciende hacia la Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, sube la Avenida de España, Avenida de los Callejones, de nuevo Plaza Colón, luego la calle San Sebastián, vuelve de nuevo otra vez Ingeniero Juan Romero Carrasco, hasta desembocar de nuevo a la Plaza del Jardín y de nuevo la entrada en el templo. El tiempo parece que va a acompañar. Y bueno, y el otro día hablaba con compañeros y con amigos sobre la, o sea, con las personas, los voluntarios que están todos colaborando con el tema de la salida procesional, y bueno, en definitiva también el tiempo, es verdad que cayó un chaparrón muy grande, pero que el año pasado, pero que también finalizó el recorrido prácticamente lo hizo completo con ese parón grande de esa mojada tan impresionante que nos llevamos algunos de los que íbamos detrás del paso, pero bueno, también se pudo finalizar el recorrido. Vamos a esperar a que el tiempo nos siga acompañando, que siga estando de cara, que luzca el sol y que podamos disfrutar de este día tan importante para la Semana Santa de Ubrique. Que nada más que lo que son el cuerpo de capataces y de costaleros que lleva la borriquita son aproximadamente unas 50 personas, otras 50 personas entre capataces y costaleros que van a llevar a la Virgen. Luego los niños, estamos hablando de que hemos repartido ya 80 túnicas, que muchos de ellos van acompañados de sus padres, ¿no? Porque algunos de ellos son muy pequeños, entonces en el cortejo de niños van muchísimas personas, y bueno, las tres bandas de música, las 90 personas que forman, que son el destacamento que viene de la Legión, son, si nos ponemos a sumar, son muchísimas las personas que han colaborado también en la organización de la procesión y que evidentemente irán acompañando tanto a nuestro Padre Jesús de la Paz como a la Virgen del Rosario. Y bueno, son muchas las personas que se han implicado en que este día salga pues bien, y son, bueno, te pones a sumar y estamos hablando de casi 500 personas implicadas en una procesión, casi, ¿no? Bueno, quizás no tantas, pero muchísimas personas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.